5. Aquí empiezan las 20 de la X. Las 20 de la X arrancan en este preciso momento. Le damos la bienvenida a nuestras 20 canciones, los 20 éxitos más importantes alrededor del mundo que se dan cita cada sábado en punto de las 10 de la mañana a través de los 96.5, la X más música en Cali. Hola Lu, buenos días, ¿cómo amaneciste? Buenos días Julito, buenos días mundo. Bueno, esperamos que hayan tenido un viernes maravilloso, que hayan descansado los que querían descansar, que hayan rumbeado los que querían rumbear. Lo que sea que hayan hecho ustedes, mejor dicho, esperamos se hayan dejado acompañar por la X96.5 y este sábado lo estén arrancando con toda la actitud, con la mejor vibra y atentos a las mejores canciones. Aquí estarán una tras otra, son 20 en total y ustedes las van a poder votar también porque en nuestra cuenta en Twitter, @laXCaliOficial, ahí van a encontrar una a una todas las canciones para que ustedes puedan aportar su voto y nos ayuden a darle forma a un nuevo conteo que llegará en 8 días. Ahí empezarán a aparecer en nuestro timeline en Twitter, @laXCaliOficial. Todavía no nos siguen allí, háganlo ahora mismo, @laXCaliOficial. No estamos solos, hoy nos acompaña una voz muy reconocida de esta mesa de trabajo. A ver si ustedes adivinan quién es. Buenos días. Buenos días, mesa de trabajo. ¿Cómo me les va? ¿Qué hace usted aquí hoy? Ay, no, pues es que ustedes saben que a mí me encanta. Vea, a mí a donde me inviten, yo voy. Voy a conocer noticias chéveres, voy a conocer qué sucede en Santiago de Cali. Y hoy es el día para que usted pueda tener ese vehículo que usted tanto quiere. Caramba, no lo aplace más. ¿Qué está usted esperando? Véngase, ¿sabe para dónde? Para Automar Cali, muy al sur de Cali. Chevrolet es Automar Cali. Estoy en la Paso Ancho con 70 pilas. Paso Ancho con 70. Aquí estoy para que ustedes vengan y nos acompañen. Vamos a estar hasta mediodía contándoles todas las promociones, todas las ofertas, el test drive de los vehículos que ya están listos para ustedes. Así que los estamos esperando. Recuerden, Automar Cali, muy al sur de la ciudad, Paso Ancho con 70. Ahí está la Tefa y más adelantito nos va a estar contando cosas bien increíbles de lo que está ocurriendo allí. Así que prepárense para acompañarnos en este viaje por los éxitos del mundo. Y bueno, también muchas recomendaciones para los que decidieron este fin de semana ir a buscar el carro que siempre han querido tener. Arrancamos esta edición que es la número 12 para hoy, 6 de abril del año 2024, haciendo un recorderis de el top 5 en nuestro conteo. Su nombre es Jack Harlow, ahí está con Loving On Me en la posición número 5 esta semana. La voz de Kenya Grace nos acompaña con Strangers en el puesto 4. Casilla número 3 para Dua Lipa y Houdini. Ella es Ariana Grande con Yes And en el puesto 2. Y Kylie Minogue con Tension es la casilla número 1. Reinando en nuestro conteo. Así están las cosas esta semana en las 20 de la X. ¿Qué ocurrirá hoy? Bueno, acompáñennos y se enterarán de cuál es el nuevo número uno. Si es que Kylie deja esta posición, quizá Ariana Grande logre rebasarla y se quede con el número uno. Quizá lo haga Dua Lipa, que salte del 3 al 1. Bueno, Kylie Minogue puede sumar una nueva semana justamente hoy. Lo que sea que ocurra, nos daremos cuenta de eso hacia el mediodía cuando estemos llegando al número uno en nuestro conteo. Vamos entonces a arrancar con las tres últimas canciones de las 20 de la X en esta edición número 12. Allí se ubican Jungkook, Doja Cat y 50-50. Jungkook con 7 en la posición número 20, estable una semana más en esta casilla, acumulando su semana número 24. En el puesto número 19 esta semana tenemos a la increíble Doja Cat con 24 semanas dentro del conteo

50-50 con Cupid en la posición 18. Ahí estaban las casillas 20, número 19 y número 18. Así estamos arrancando esta edición número 12 de nuestro conteo en este 2024. Y empezamos a saludarlos a ustedes que están por allí ya activos a través de esta línea 318-860-9616. Amigos de la X, buenos días. La mañana está un poco fría, pero Lu y Julio la calientan con las 20 de la X. Ese es mucho programa, dice Javier Viveros. Ay, tan bonito, muchas gracias, muchas gracias. Firme y fiel con la emisora favorita, la X, aquí pegado con las 20. Oscar también nos saluda a esta hora, bendiciones familia. Jorge también dice, excelente, Julio y Lu, con ustedes con toda, como siempre. Y nuestra querida Ivonne también a esta hora por allí se reporta. Ivonne, sí, desde tempranito estaba conmigo por ahí. Disfrutándose los clásicos. Sí, haciendo aseo sabatino a su amor motorizado, a su vehículo. Tan rico que es hacer labores de limpieza del hogar, del vehículo, de lo que sea, conectados con buenas canciones, con buena música. Pues van a tener más canciones, más buenas canciones, y se enterarán de lo que suena en el mundo en nuestro conteo. Pero también se van a enterar de cosas fantásticas que Tefa nos va a contar. Si usted amaneció así con ganas de irse a comprar su vehículo, pues le tenemos las mejores opciones. Sí, señor, usted tiene absolutamente toda la razón. Si usted de pronto acaba de encender su radio y dice, ay, está Estefanía, ¿para dónde se fue? Mire, le cuento, estoy muy al sur de la ciudad, estoy específicamente en La Paso Ancho con 70. Estoy con los amigos de Automar Cali, porque hoy les hago yo una pregunta a ustedes. ¿Ustedes son de dar segundas oportunidades? Sí, yo sí. Yo también. Yo también. Y por eso me encanta poder compartirles esta noticia, porque hoy vamos a estar hablando de los vehículos usados. Miren, aquí en Automar Cali tienen más de 150 marcas para que usted venga, las conozca y por supuesto pueda acceder a todo ese portafolio, porque hay que darle segundas oportunidades a los vehículos. Así que vamos a hablar al respecto con María. María, buenos días y bienvenida a la X. Hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? Todo muy bien, y mejor con la información que me vas a contar respecto a los vehículos usados. Claro que sí. Bueno, hoy tenemos una super feria de usados en donde tenemos, pues como dijiste, más de 150 marcas, pero tenemos más de 80 carros aquí exhibidos, en donde tenemos desde presupuestos de 30 millones, tenemos camionetas, automóviles, todos los cilindrajes, tenemos, mejor dicho, lo que usted necesite y planes de financiación para que también se lo lleve. Así que vea, usted escuchó muy bien de eso de que, ay no, es que los vehículos están muy costosos, es que no me alcanza, es que no puedo. Tranquilo, usted aquí tiene, como dice María, 150 marcas que están aquí para usted. 80 vehículos exhibidos en este momento, desde donde usted puede decir, ay, yo me enamoré de este, lo quiero, me lo llevo, ya, nos fuimos. Hay vehículos desde 30 millones de pesos, hay garantía por un año, usted puede hacer la prueba de ruta. Si usted ya tiene su vehículo y usted dice, ay, yo pasé muy buenos momentos contigo, pero ya es momento de decirnos adiós, pues usted aquí también lo puede dejar y le hacen el peritaje, le retoman su usado. Mejor dicho, de todo esto es de lo que les queremos invitar, para que no se pierdan esta oportunidad, como dice María, de disfrutar de esta feria de usados. Así que démosle esa segunda oportunidad a esos vehículos que tanto lo merecen, ¿cierto? Claro que sí, pues una oportunidad con el segundazo es que te vas a llevar un carro que pudo haber tenido un dueño antes, pero es un poco más económico. Entonces, mucha gente hoy considera una posibilidad porque se ajusta económicamente y aquí los tenemos como nuevos. Así que si usted se anima a tener ese vehículo de sus sueños usado, hoy es el día. Recuerde, Automar Cali, muy al sur de la ciudad, en La Paso Ancho con 70. Para que lo tengan presente en cuenta y hoy no se queden sin revisar esa posibilidad de llevarse un vehículo nuevo o, bueno, darle una oportunidad a un usado, que es una opción increíble también. Piénsenlo, piénsenlo bien. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Vea, Ivonne por acá nos dice, excelente Automar Cali, yo allí compré mi carro. ¡Ay, hermosa! Súper, súper, esa es la mejor opción. Me imagino que entonces es el que estás allí como lavando y consintiendo este fin de semana. Esperamos que muchos oyentes se den su pasada hoy por Automar Cali y puedan llevarse también ese vehículo que siempre han querido tener. Nosotros estamos entregándoles este resumen, el resumen semanal de lo mejor de esta semana, lo mejor que ha ocurrido esta semana. Por ahí más adelante tendremos estrenos musicales, bueno, canciones que esta semana estrenamos con ustedes.

número 15. Las 10 de la mañana, 31 minutos en la X96.5. Una mañana que nos sorprendió con una temperatura muy agradable porque estaba fresquito esta mañana, ¿no? Y sigue fresquito todavía. Pero ya, ya, ya el sol está calentando. Acá en el norte, por lo menos, ya empieza el sol a tomar posesión de este sábado. Es como que el sol sabe que es fin de semana y como que se acomoda para ello. Exactamente. Bueno, por acá le hacen una pregunta a Tefa, que está en esta mañana acompañándonos desde Automarcali. Por acá tenemos a Arley, que dice, una pregunta o un reto para Tefa. ¿Será que hay un vehículo para alguien que gane el salario mínimo? Bueno, hay muchas opciones. Debe haber una opción indicada para nuestro querido amigo que nos escribe el 318-860-9616, Arley Velasco. Muy buenos días, mi querido Arley, y abracitos por montones para ti. Gracias por dejarnos sus preguntas. Obvio, sí, en el sur de Cali, en Automar Cali, hay vehículos para todos los bolsillos. Pero no me crean a mí, créanle a María, ¿verdad? Claro que sí, en este caso lo que podemos validar es algún plan de financiación, que tengamos alguna cuota inicial y podemos mirar qué podemos hacer que no tenga pues también deudas en este momento, pero sí se puede. ¿Y qué vehículo le podríamos ofrecer? Actualmente tenemos unos Cruz, un modelo 2014 que esté más o menos entre ese valor, 30 millones, 32 millones. Hay para todos los bolsillos, para todos los procesos, así que usted no se me vaya a, pues digamos que distraer de su objetivo. A desanimar, a desanimar, no se me desanime. A desanimar, usted no se puede desanimar por nada del mundo porque aquí le vamos a ofrecer también todos los planes de financiación, ¿no? Que es también bien importante. Ahora, nos ponemos en los zapatos de una persona que pues ya tenga su vehículo y pues bueno, yo quiero saber cómo sería el proceso de ingreso del carro, es decir, ¿qué te da Automarcali que no te da ningún otro concesionario? Bueno, Tefa y oyentes, nosotros primero de entrada tenemos un peritaje, cosa que no pasa en muchos lados. Tenemos un peritaje, solamente vendemos clasificación tipo A, es decir, un carro que venga siendo estándar. Si tiene algún detalle, nosotros lo hacemos en un proceso de alistamiento previo a ponerlo en exposición. Todos los requerimientos legales, no tiene ningún tema pendiente. Certificado de tradición al día, impuestos, SOA, todos los documentos al día, no tienes ningún problema en la calle, con el tránsito, para nada. Adicional a esto, pues son carros que, como te digo, en estado ya vienen bien, 100 de 10, por decirlo así, y te damos la garantía de que cuando nosotros te hacemos el proceso, hacemos el traspaso completo, nada está a tu cargo, no tienes que ir tú al tránsito, no, solamente firmar los pedidos en los documentos aquí y ya. Miren, es que aquí se encargan de todos los detalles para que usted esté extremadamente tranquilo, para que no se convierta en una pesadilla, porque a veces comprar vehículo o hacer este tipo de procesos se convierte en una pesadilla. Aquí en Automarcali se encargan de absolutamente todo. Usted lo único que tiene que hacer es dos cosas. Uno, estar feliz, y dos, pensar a dónde se va a ir a viajar con ese vehículo de sus sueños y con esa segunda oportunidad que usted le está dando a uno de estos carros. Así que véngase para acá, aquí lo estamos esperando con Mario, los estamos esperando con todos los asesores, los estamos esperando nosotros para que quieran tener la posibilidad de comprar ese vehículo que ustedes tanto quieren y, lo mejor del caso, un segundazo. Del 20 al 1, son tus favoritas, las 20 de la X. Anita también nos saluda esta mañana. Ana Cecilia Ante dice, hello, conectado desde temprano. Ustedes son lo máximo, elevan mi ánimo. Gracias, eso. Bendiciones. Muchas gracias, querida. Muchos abrazos. Las 10:35 minutos. Bueno, esta semana hubo muchos estrenos musicales. Tuvimos además la aparición del álbum completito de un artista que, pues bueno, nos ha sorprendido bastante con su estilo, con esa voz, con el contenido, además de este álbum, que está muy bueno. Ya he tenido la oportunidad de chequear algunas cancioncillas. El álbum se llama Fireworks and Rollerblades. De hecho, mire que esa canción comienza con una intro que se va como elevando a medida que uno va escuchando. Y luego viene otro tema que se llama Be Someone, que es una canción que tiene como mucha intriga, mucha nostalgia. Tiene como más o menos sonidos que nos llevan como a eso. Hay muchas canciones que también están virales, ¿no? Que hacen parte de justamente este nuevo álbum. Cry es una de ellas, que es, dicen pues los fanáticos, que es como, tiene como tintes bastante tristes y nostálgicos. Friend también dice que es una baladita suavecita, que nos deja como conocer un poquito más al artista. Pero hay una que está llamando mucho la atención, se llama Slow It Down. Exactamente, es un nuevo corte que vamos a presentarles de este artista Benson Boone, este estadounidense que ha surgido de una manera bastante fuerte en los Estados Unidos, y este es el primer álbum de él, Fireworks and Rollerblades, una, digamos, colección de 15 tracks, entre los que se encuentra, por supuesto, este que ya es un éxito en el mundo entero, la canción Beautiful Things. Pero también, pues, otras canciones como esta que les vamos a mostrar a continuación. Ustedes nos dicen qué tal les suena esto, que podría ser el éxito siguiente de Benson Boone. Se llama Slow It Down y suena aquí en la X96.5 como parte de lo mejor de esta semana. Never stolen by nobody, and they flicker to the future for a moment I could picture. Then you touch me and I come back and we're talking on the staircase about your big dreams on the big screens out of Georgia. Now you're lonely in this city, lying with me, and you're scared it's moving quickly. Oh, now you're crying, you're in pieces, 'cause the only love you've ever known is Jesus. I can feel it. Oh, I hate that I'm the reason that you're in your head right now, while your world is spinning out. So slow it down, take a moment now, we're too young to drown. Deep and dirty waters full of hopeless doubt, let me pull you out, let me hold you now, let me slow it down. Ain't it funny how it changes, how the future rearranges? I get nervous, oh I'm anxious. Maybe loving you is dangerous. I could lose you like the others. Only girl that's never left me is my mother. Oh, I love her, and I know you probably hate it, but I'm in my head right now. So slow it down, take a moment now, we're too young. Slow It Down se llama lo nuevo que vendría entonces de Benson Boone después de su gran éxito Beautiful Things. Las 10:39 minutos, ¿les gustó? Cuéntenos a través del 318-860-9616. Podría ser una de esas canciones que pronto integre también la programación de la X96.5. Ahí los leemos en un ratito. Vamos a continuar con tres posiciones más, tres casillas que vienen a permitirnos seguir avanzando en nuestro conteo. Es el turno de las posiciones 14, 13 y 12 que vienen a continuación. Estable, ahí está Lorraine con Tattoo en la casilla número 14 en su semana número 10 con nosotros en nuestro conteo. En el puesto número 13 esta semana tenemos a Sisa con la canción Snooze, que lleva 16 semanas dentro de las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto número 9, así que perdió 4 lugares. Y se convierte en la segunda canción que menos, o digo, más casillas desciende. La primera fue Post Malone con Chemical, que bajó del número 11 a la casilla 15, perdiendo 4. Y Sisa, pues repite también el número de casillas que desciende. 4 en total, bajando del lugar 9 a la posición 13 esta semana con Snooze. Y cerramos este grupo de 3 artistas con los que vamos a continuación con Tate McRae. Ella sí logra avanzar 3 posiciones, sube 3 casillas también. Bien, son 3 canciones las que esta semana suben 3 posiciones, que es el mayor número de posiciones de avance de las canciones en esta nueva edición. Así que la primera es esta, Greedy con Tate McRae, que sube del lugar 15 a la casilla número 12 esta semana. 14, 13 y 12, las casillas que vienen a continuación en las 20 de la X. Número 14. I'll be there. No one will care about Número 13. Número 12. My name, or how I'm running, just roam around and Estamos avanzando para llegar a la casilla número 1 esta semana y conocer cuál es la canción más importante en nuestro conteo. Las 20 de la X, así son las mañanas en la X96.5. Aquí estamos con ustedes, conectados con nuestro conteo. Las 20 de la X. Un saludo a los que nos oyen fuera de la ciudad de Cali, fuera de Colombia, que se conectan con nosotros vía streaming en cualquier lugar del mundo a través de la xcali.com. Así se pueden poner en contacto. Así pueden tener nuestra música cada vez que quieran. Y para entrar en contacto está nuestro WhatsApp, el 318-860-9616, por donde ustedes nos pueden enviar sus saludos y pueden contarnos cómo avanza este sábado para ustedes. Esperamos estén allí conectadísimos y que recuerden que si de pronto acaban de llegar a nuestra sintonía, que mañana van a poder disfrutar de nuevo del conteo, la repetición desde las 12 hasta las 2 de la tarde sin interrupciones. O también tienen la oportunidad de encontrar cada una de las canciones que estamos presentando a través de nuestra cuenta en X, arroba la X Cali Oficial, donde además de saber cuáles son esas canciones, pues van a poder votar en nuestra encuesta. Aquí está Tefa acompañándonos también, dándonos las mejores recomendaciones para este fin de semana, para los que amanecieron con ganas de andar sobre ruedas y cambiar su vehículo, ¿por qué no adquirir uno usado también? Sí, señor, aquí estamos, obviamente, con la mejor información para que ustedes conozcan cómo es el proceso de tener esos vehículos de sus sueños, esos carros que ustedes tanto quieren. Es momento de darles una segunda oportunidad a esos vehículos que nos vamos a poder encontrar aquí en Automar Cali, muy al sur de la ciudad, en la Paso Ancho con 70. Miren, hay 150 marcas diferentes. O sea, no es solamente que usted aquí en Chevrolet se va a encontrar vehículos usados Chevrolet. No, usted aquí se va a poder encontrar con vehículos de todas las marcas y de todas las gamas. Se va a poder encontrar vehículos desde 30 millones de pesos. Va a tener usted una garantía por un año. Y bueno, lo que nos contaba María hace un ratito, que me parece muy importante de destacar también, es que usted se va a poder encontrar con vehículos que son 100%, digamos, confiables, porque va a saber usted que tienen todos sus documentos al día, que no son vehículos que van a tener después inconvenientes. Son vehículos que han sido ya, digamos que recibidos con un tratamiento especial para hacer una curaduría sobre los mismos y que usted se lleve un vehículo, como decía María hace un momento, 100 de 10. Entonces, es importante que ustedes se fijen en esto cuando vayan a comprar este tipo de vehículos usados. Y obviamente, todas estas garantías se las ofrece ¿quién? Automar Cali. Acá también usted va a poder hacer la prueba de ruta. Usted puede subirse a ese vehículo, usted puede rodar en ese vehículo y saber si de pronto es el que usted quiere, si es lo que usted esperaba. Si no, pues se monta en otro y prueba el otro también. Y lo más importante, retoman su usado, les hacen el peritaje, consienten su vehículo. Sabemos que los vehículos pues tienen un valor sentimental bien importante, entonces pues acá también se lo tienen en cuenta para que usted no se vaya a preocupar y para que usted sepa también que ese vehículo va a quedar en muy buenas manos. Ahí, así que hay que darle una segunda oportunidad a estos vehículos y por qué no, obviamente, dejar que ese vehículo haga felices a otras familias. Así que si usted está pensando en tener su vehículo, en ese vehículo de sus sueños, pues lo estamos invitando aquí a Automar Cali en la Paso Ancho con 70 para que usted pues tenga ese carro que tanto quiere y le dé una segunda oportunidad a ese vehículo de sus sueños. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Las 10 de la mañana, 54 minutos. Nos vamos acercando a la mitad de nuestro conteo. Eso fue muy rápido ya. Sí. Y vamos finalizando la primera hora de las 20 de la X. Claudia Rodríguez también anda por acá. Dice, feliz y bendecido día. Grandes voces que le inyectan energía todos mis días. Mil gracias. Gracias a ti por la sintonía y por reportarte. David también está con nosotros, dice, excelente y bendecido día, siempre en sintonía con los Archivos X y las 20 de la X. Saludos, bueno, saludos para ti también, David, y si te gustan los archivos, pendiente porque mañana seguimos. Mañana hay más Archivos X a partir de las 8 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. Y a esta hora, si ustedes tienen aportes para hacer a nuestra programación del domingo, sugerir canciones de Archivos X, pueden hacerlo ya a través del WhatsApp y ahí pues van a poderlas escuchar mañana como parte de nuestra programación. Continuamos con tres posiciones más, 11, número 10 y número 9, las casillas que vienen a continuación. Bueno, en el puesto número 11 tenemos la canción que más semanas lleva dentro de las 20 de la X. Les estamos hablando de Peggy Goo con It Goes Like. Esta canción lleva 28 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto 12, así que en esta ocasión sube un lugar. Estamos también con la posición número 10. Allí, como les decía, partiendo el conteo en dos, está Doja Cat en la mitad de nuestro conteo con Agora Hill, semana número 4 en nuestro conteo. Estaba en la posición 13 hace 8 días y ahora logra avanzar 3 posiciones y quedarse en la casilla número 10. Recuerden que son esta semana 3 las canciones que están avanzando 3 posiciones en total. La primera, Tate McRae con Greedy, que ya la escuchamos. Esta es la segunda, Doja Cat con Agora Hill, subiendo del 13 al 10. Y en el puesto número 9 tenemos Adore You de Free The Gang. Qué canción sasa. Lleva 9 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 10, así que sube un lugar. Aquí están entonces las casillas 11, 10 y número 9. Así los vamos acompañando en este fin de semana con los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Número 11. Thank you.

concern. If I had my way, every day would be a parade. When you pray, your answers, you walk through life just like a dancer. If I had my way, every day would be a parade. Ooh, I adore you. Adore You es lo que acaba de sonar con Fred Again en la posición número 9. Teníamos también a Doja Cat con Agora Hills en la casilla 10 y a Peggy Gou con It Goes Like en la posición número 11 esta semana en nuestro conteo. Están escuchando las 20 de la X, el conteo que los acompaña cada fin de semana a través de los 96.5. Además que, Lu, hoy es un día de dos conteos. Tendremos este, que es el conteo general de la música de todos los géneros, y más tarde a las 6, la X Top Dance. Así es, 6 de la tarde, la X Top Dance, las 10 canciones más importantes en las disco clubs del mundo, las que están fuertes en listados. Y no solamente son esas 10 canciones, Julio les va a presentar 3 recomendados que van a estar increíbles y que ustedes obviamente tienen que conocer. Así que los esperamos conectaditos a las 6 de la tarde. Ahí estaremos con ustedes, 6 de la tarde, para hacer este resumen de los éxitos dance en el mundo. Y luego a las 7, pues bueno, todo el sonido del fin de semana, porque estamos con Residente X en este fin de semana programando sus noches para que se agenden allí con nosotros. Arrancamos con una tanda de música retro y luego pues sonará los éxitos más importantes, las tendencias más importantes del mundo de la electrónica hasta el amanecer. Esta semana también tuvimos otro estreno de un artista que anda por allí dando mucho de qué hablar, compartiendo con sus fans, divirtiéndose un poco, y sí que lo sabe hacer muy bien este hombre. Hablamos de Lenny Kravitz. Ay, bizcochito Kravitz. Se dejó ver, que no la escuche Estefanía porque se enoja. A ella le toca compartir conmigo y con millones de personas más. Estuvo en México y salió por allí como cualquiera a la calle a comerse unos tacos. Ay, entonces paró en un puesto de tacos y allí justamente interactuó, digo, con los vendedores de este puestito. Sí, callejero. Era un local pequeñito. Ay, no, pero qué maravillosa visita. Un pequeño local de comida en Ciudad de México. Exactamente, ahí, no sé, como que alcanzó a preparar tacos también. Bueno, muy afortunados los que y las que tuvieron la oportunidad de interactuar con él. Y bueno, conocer un poco la personalidad magnífica de Lenny Kravitz, que nos encanta y que además anda de estreno porque también tiene su álbum por allí que ya casi llega y nos ha dejado otra nueva canción. Esto se llama Human y es otro de los estrenos de la semana que compartimos con ustedes aquí en las 20 de la X. Esto es lo mejor de la semana. Buena canción esta que nos ha entregado Lenny Kravitz como parte de su nueva producción discográfica. Se llama Human. El video está super cool también. Ahí lo pueden chequear a través de nuestra página web, laxcali.com. Otro de los estrenos de esta semana en la X96.5, que dice mi querida Estefanía Ortiz desde el otro lado de la ciudad respecto a Lenny Kravitz y su canción Human. Discúlpenme, ¿ustedes cómo es que lo están llamando? Lenny Kravitz, ¿no? Es mi esposo Lenny Kravitz, perdón. Háganme el favor y me lo respetan. ¿Cómo así, Ludis, que tengo que compartir con nadie? ¿Cómo así? ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Usted ya tiene esposo? Y usted tiene novio, niña. Su marido. Vamos a agarrar, nos vamos a agarrar de las greñas. Y me dejan a mi Lenny Kravitz quieto, por Dios. Bueno, se calma. Tiene que compartir, tiene que compartir. Se calman las dos, por favor, compórtense. Que hay oyentes allá afuera. por favor. Se sueltan de los pelos, se sueltan. Voy a respirar, pero respetan a mi señor esposo maride, Lenny Kravitz. Muchas gracias. Procederé con la información desde el sur de Cali, donde mi esposo me recogerá más tarde seguramente. Mentiras. Procedo con la información desde el sur de Cali. Estamos en Automar Cali, estamos felices porque hoy estamos hablando de los vehículos usados. Tienen 150 marcas de vehículos diferentes, desde 30 millones de pesos. Garantía por un año, prueba de ruta y retoman su usado. A mí siempre me ha causado curiosidad si de pronto hay alguna diferencia entre una prueba de ruta de un vehículo usado o una prueba de ruta de un vehículo pues nuevo. Bueno, sí. Ahí lo que te confirmo es que no en todo lado la dan, o sea, no, es algo, digamos, que es un proceso exclusivo de nosotros. Nos encanta que nuestros clientes tengan la posibilidad de probar el carro, y pues más si es un usado. Entonces, el proceso es muy sencillo, vienes, te enamoras del carro y con el asesor experto que te va a atender y te va a contar todas las virtudes de ese carro, vas a tener la posibilidad de sacarlo y darle una vuelta para que lo puedas probar. Imagínate, para nuevo y para usado es de la misma manera. Maravilloso. Definitivamente es que usted, para poder completar ese enamoramiento de ese vehículo, usted tiene que subirse, conducirlo, saber la potencia, y eso se lo permiten hacer aquí en Automar Cali. Otra de esas preguntas que a mí me surgen es ¿cómo entregan ustedes estos vehículos? Bueno, es un proceso muy especial porque para nosotros es como si compraras, o sea, estás comprando un carro en la empresa, en Automar Cali. Entonces vas a tener también un proceso de alistamiento, en donde ponemos tu carro lindo, te tomamos una foto, te queda el recuerdo, porque pues no estás comprando cualquier cosa, estás comprando, digamos que un sueño en este caso, solucionar tu tema de movilidad, el poder disfrutar de algún paseo en familia. Para nosotros eso es muy importante, entonces alistamos tu carro como si fuera nuevo. Hay un proceso de alistamiento muy, digamos que estricto, riguroso. Se hace una revisión del carro de nuevo y se entrega como si fuera nuevo, con olor a nuevo. No, me encanta porque esos pequeños detalles son los que hacen grandes diferencias. Así que véngase para la familia de Automar Cali en el sur de Cali, en la Paso Ancho con 70. Y bueno, pues dele la segunda oportunidad a esos vehículos. Eso está buenísimo. Ay, el olor a nuevo como es de delicioso. Ay, me encanta. Bueno, pues ahí tienen esa increíble invitación que nos hace Tefa, que nos hace María el día de hoy y que seguramente ustedes van a aprovechar. Así que agéndense de una vez porque el plan este fin de semana es para Automar Cali. Son tus favoritas. Tú las eliges. Las 20 de la X. Estas son las 20 canciones que le dan la vuelta al mundo. Aquí estamos haciendo este resumen cada fin de semana con ustedes. Allí del otro lado nos acompañan en el 318-860-9616. 318-860-9616. Ahí estamos con ustedes, entregándoles más música. Ya saben que ustedes van a encontrar las canciones a través de nuestra cuenta en Twitter, @laxcaleoficial. Ahí tienen ustedes la posibilidad de votar por su canción favorita, la canción que quieran que ascienda o descienda en nuestro conteo. Marlon por acá nos escribe y dice, jaja, el esposo de Tefa Lenny. Saludos, Team X. Síganle la corriente porque ya se pone agresiva. Se pone agresiva, sí. Hay que llevarle la idea. Sí. Bueno, vamos a seguir con tres canciones más. Las posiciones número 8, 7 y 6, las que vienen a continuación con Taylor Swift, con Tyla y con Jack Harlow. Taylor Swift permanece estable en la casilla 8 esta semana. Es su semana 16 con nosotros. Taylor Swift y Cruel Summer, posición número 8. Posición número 7 para Tyla, con 8 semanas dentro de las 20 de la X y su canción Water. La semana pasada estaba en el puesto 6, así que solo perdió un lugar. Y escucharemos también la casilla 6, esa le corresponde a Jack Harlow porque viene del lugar 5. Abandona el top 5 Jack Harlow con su Love It On Me, cae al lugar número 6, cumpliendo su semana número 9 con nosotros. 8, 7 y número 6, las casillas que vienen a continuación. Número 8. Always.

Número 6. I'm vanilla, baby. I'll choke you, but I ain't no killer, baby. She 28, telling me I'm still a baby. I get love in Detroit like Skilla, baby. And the thing about your boy is I don't like no whips and chains, and you can't tie me down. But you can whip your loving on me. That's right, whip your loving on me. Young J-A-C-K-A-K-A, Rico like Suave, Young Enrique, speaking at A-K-A. She's an alpha, but not around your boy. She get quiet around your boy. Hold on, don't know what you heard or what you thought about your boy, but they lied about your boy. Going dumb, and it's something idiotic about your boy. She wearing cheetah print, that's how bad she won't be spotted around your boy. I don't like no whips and chains, and you can't tie me down. But you can whip your lovin' on me, baby. Whip your lovin' on me. I'm vanilla, baby. I'll choke you, but I ain't no killer, baby. She 28, telling me I'm still a baby. I get love in Detroit like Skilla, baby. And the thing about your boy is I don't like no whips and chains, and you can't tie me down. But you can whip your lovin' on me. Whip your lovin' on me. Young M-I-S-S-I-O-N-A-R-Y. He's sharp like barbed wire. She stole my heart, then she got archived. I keep it short with a bitch, Lord Farquaad. All the girls in the front row, all the girls at the barricade, all the girls have been waiting all day. Let your tongue hang out, fuck everything. If you came with a man, let go of his hand. Everybody in the suite kicking up their feet. Stand up, bitch, dance. And all the guys in the back waiting on the next track. Cut your boy a little slack. It's Young Jack. I'm vanilla, baby. I'll choke you, but I ain't no killer, baby. She 28, telling me I'm still a baby. I get love in Detroit like Skilla, baby. And the thing about your boy is I don't like no whips and chains, and you can't tie me down. But you can whip your lovin' on me. That's right, that's right. Whip your lovin' on me. Loving on Me, canción con Jack Harlow, que ocupa la posición número 6 esta semana. Ya llegamos al top 5. Nos preparamos para entrar a las 5 canciones más importantes esta semana en nuestro conteo. Están oyendo las 20 de la X, nuestro conteo con los éxitos más importantes en el mundo. Y bueno, por ahí ya comienzan a comentar también a través de WhatsApp sobre la canción de Lenny. Por acá está Andrés Ramírez, que dice que tiene un sonido retro, bastante marcado la canción de Lenny. Si es cierto, tiene como ese fondito funk, como una guitarra, como unos teclados. No sé, me gustó mucho esto que se llama Human. Y sabemos que ustedes también pueden seguirnos contando qué les pareció esta canción y cada uno de los estrenos y las canciones que les hemos compartido que hacen parte de las 20 de la X. Ya saben que a través de X pueden votar en la encuesta. Les estamos publicando cada una de las canciones del conteo para que vayan y voten. Arroba la X Cali Oficial. Así estamos en Twitter. Viviana Escobar por acá nos saluda. Dice: chicos, no podía faltar el saludo del sábado. Un abrazo gigante. Gracias por tan buena compañía. Gracias a ti, Vivi. Excelente sábado, hoy a ritmo de la X96.5. Nos vamos con Tefa, que sigue contándonos más de lo que pasa desde este lugar maravilloso donde ustedes van a poder comprar su vehículo usado. Una muy buena opción que tienen a la mano si ustedes están buscando pues el vehículo de sus sueños. Darle una segunda oportunidad a un usado es una buena opción. Sí, señor, usted lo ha dicho absolutamente todo. Es momento de que usted tenga ese vehículo de sus sueños. Así que bueno, ¿qué recomendación le podemos dar a los oyentes? Bueno, primero que vengan con toda la disposición. Estamos abiertos hasta las 5 de la tarde aquí en Automar Cali, jornada continua. Vengan que tenemos paleticas para darles también con este calorcito que nos acompaña hoy. Con toda la disposición y 1,000,000 de pesos para que de una vez se pare su carro y se lo lleve ya mismo. Como les contaba, tenemos presupuesto de carros desde 31 millones de pesos. Tenemos hoy solamente hasta mañana, que también abrimos, garantía por un año. Un vehículo que se entrega con garantía, eso usted no lo encuentra en Cali, en Colombia. Usados pues para hacer prueba de ruta. Y también estamos abiertos mañana desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde para que vengan con toda la disposición. Así que ustedes ya lo saben, es una de las invitaciones que les vamos haciendo para que usted no aplace más sus sueños. Sí es el momento de tener ese vehículo de sus sueños. Es el día, es el momento, es ahora. hora. Así que recuerden que aquí en Automarcali, en la Paso Ancho con 70, usted se va a poder encontrar con un catálogo súper amplio, 150 marcas. Como lo acaba de decir María, desde 30 millones de pesos. Garantía de un año, prueba de ruta que usted puede venir a hacer. Retoman su usado. Así que es el momento de darle esa segunda oportunidad a esos vehículos que pues ya hicieron felices a una familia y que seguramente lo pueden hacer feliz a usted también. Es una opción increíble que ustedes no pueden dejar pasar, es una opción que ustedes pueden aprovechar este fin de semana y que van a poder hacerlo, digamos, en plan familiar. Qué mejor que ir toda la familia a escoger el vehículo que quieren tener en casa, ¿no? Es una de las decisiones que definitivamente se debe tomar en familia. Todos quieren opinar. Sí. Todos tienen algo que decir. Por eso deben ir juntos. Exactamente. 11:31 minutos en nuestro conteo, las 20 de la X, avanzamos. Tocamos más éxitos. Somos más música. Las 20 de la X. Llegamos a el top 5. Gloria llega por acá también, dice: Olis, Luis, Julito, me encanta escucharlos a los dos juntos. Feliz sábado. Abracitos, disfrutando de las 20 de la X. Un abracito para ti, muchas, muchas gracias. Vamos con las tres posiciones iniciales. Vamos con las casillas número 5, número 4 y número 3. En el puesto número 5 tenemos la voz de Kenya Grace con Strangers. Esta canción lleva 16 semanas con nosotros. La semana pasada estaba en el puesto 4, así que desciende un lugar. Teddy Swims, es el momento de escuchar Lose Control en la posición número 4. Viene de la casilla 7, avanza 3 posiciones y es la tercera canción que más casillas avanza con 3 en total. Terry Swims con Lose Control, posición número 4 en su semana también, número 4 en nuestro conteo. Posición número 3 en esta edición 12 de las 20 de la X para Dua Lipa con su canción Houdini. Este tema lleva 8 semanas dentro del conteo, está estable porque la semana pasada también estaba en el puesto número 3. Ahí vienen entonces estas tres posiciones, casilla 5, número 4 y número 3 a continuación. Número 5. Oh,

Ella es Dua Lipa con Houdini, las 11:42 minutos. Solo 20 minutos, bueno, 20 no, 18 minutos. No se paran de las 12 del mediodía. ¿Ya les quedó listo el almuercito? Cuenten a ver. Esperamos que les haya quedado rico y que nos inviten. Que les haya quedado así, bien sazonadito con la música de los éxitos que le dan la vuelta al mundo aquí en la X96.5. Un gran saludo para los que ahí siguen en sintonía. Más tarde, Tefa estará aquí. Ahora está allá en Automercali, pero ahora regresará en un ratito para seguirlos acompañando en de la A a la X. Un abecedario increíble que les permite programar la música en la X96.5. Yo llegaré más tardecito, después de las 6, con la X Top Dance y un conteo increíble con los éxitos dance, las canciones que suenan en las principales disco clubs del mundo, y ahí estarán también tres super recomendados nuevos para esta semana. Y después de las 7, Residente X estará llegando, primero con sesiones de música retro y luego con las últimas tendencias de la electrónica. Hasta que amanezca tendremos a nuestros DJs tocando, ¿verdad? Sí, la vamos a pasar increíble. Hoy hay programación retro para que estén bien al tanto y se conecten con nosotros desde las 7 de la noche con esa programación hasta las 10. Ey, pilas, porque de todas maneras en Residente X vamos hasta el amanecer. Y mañana tenemos edición doble de Archivos X. Si ustedes de pronto no quedaron pues como complacidos totalmente el día de hoy porque dijeron, ay no, pero esas dos horas se fueron volando, pues mañana tenemos 4 horas de Archivos X que van a estar increíbles. Tefa, nos cuenta más desde Automercali, ¿cómo está la cosa por allá? Hay muchas personas que ya se han animado a poder encontrar ese vehículo de sus sueños y a poder darle una segunda oportunidad a esos vehículos que ya hicieron feliz a una familia y que ahora quieren hacerlo feliz a ustedes. 150 vehículos, 80 exhibidos, los están esperando aquí para que ustedes les digan sí. ¿Qué otras cositas tenemos para los oyentes el día de hoy, horario, el fin de semana? Bueno, queridos oyentes, Estefa, ya cerrando este espacio les cuento. Aquí en Automercali, Paso Ancho con 70, enfrente de Simón Parrilla, desde las, bueno, estábamos desde las 8 de la mañana, hoy hasta las 5 de la tarde, con DJ y paleta. Los esperamos para que vengan por su usado como nuevo. Tenemos todos los modelos, todas las referencias, pruebas de ruta, planes de financiación. Aceptamos tu vehículo en parte de pago. De pronto tienes un 2015 y te quieres montar en un 2023. Aquí te lo recibimos. Tenemos también garantía por un año. Vuelvo y le repito, esto es algo que no se ve en otro lado, en donde te lleva la seguridad de que tienes un carro completamente legal. Nos encargamos de todos los trámites. Eso es algo que vale la pena mencionar, y es todos los trámites los encargamos nosotros. Y pues venga y antójese. Venga y antójese, porque le repito, hay catálogo de 150 marcas, 80 vehículos exhibidos, todos, y esto es súper importante de volverlo a recalcar, porque todos los vehículos tienen garantía por un año. Y pues usted sabe que está comprando en un lugar 100% confiable, que el vehículo no va a tener ningún problema, que usted va a estar feliz de la vida. O sea, usted solamente aquí va a tener que preocuparse por dos cosas cuando llegue. Una, de no abrumarse de la cantidad de vehículos que va a haber y saber cuál es su objetivo y estar feliz. Y dos, de pensar el destino en el que va a salir o en el que va a probar ese vehículo de sus sueños. Así que bueno, aquí los vamos a estar esperando. Recuerden que hay vehículos desde 30 millones de pesos. Usted puede hacer la prueba de ruta. Retoman su usado. Es importante darle, digamos que, esa segunda oportunidad a los vehículos usados, como se los hemos recalcado aquí, para que hagan a más familias felices. Y pues bueno, vengan y pregúntense por todos los asesores que están aquí. Recuerden que estamos en Automercali, Paso Ancho con 70, hasta las 5 de la tarde el día de hoy, y mañana pues también van a tener servicio, así que los esperamos. Las 20 de la X. Tefa, muchas gracias a ti, muchas gracias a María también por la compañía, y estamos seguros que son muchos los oyentes que faltan por llegar allí para hacerse a su vehículo y darle ese chance, esa oportunidad a un vehículo usado. Seguro la van a pasar increíble si se arman ese super plan en familia y se van a escoger ese vehículo que tanto sueñan, así, en parchecito, para que se suban al carro, lo prueben, lo huelan, lo que hablábamos ahora, el olor a nuevo, qué delicia. Con este espectacular programa de las 20 de la X, aquí conectado, dice un bendecido almuerzo. ¿Y a qué? Y a repasar pegado de la X. Bendiciones, Juli, Tefa y Luz. Muchas gracias. El saludo que nos envía Oscar a esta hora. Abrazos, Osquiter. Muchas bendiciones para ti. Y sin más ni más, nos vamos con el número 2 de una ya. Número 2. Kylie Minogue, ¿qué le parece que baja al segundo lugar? Pierde el número uno esta semana, Kylie. Dios mío, bendito, inesperado. Ya muchos de ustedes saben cuál es la que ocupa el lugar número uno, me imagino. Si llevan las cuentas de nuestro conteo, ya sabrán cuál es el número uno. Pero hagamos un recorderis de lo que ha sucedido hoy en esta edición, la edición número 12 de nuestro conteo. La posición número 20 es para Jungkook con Latto, juntos en Seven. En el puesto 19 teníamos a Doja Cat con Paint the Town Red. Fifty-fifty con Cupid en la posición 18, perdiendo dos casillas esta semana. Puesto número 17 para Jungkook con 3D. En la casilla número 16, Jazzy con Give Me. Puesto número 15 para Kimmy Cole de Post Malone. Lorraine con Tattoo, casilla 14. Puesto número 13 para SZA con Snooze. Greedy con Tate McRae es la casilla 12. En el puesto 11 teníamos a Peggy Gou con It Goes Like. Agora Hills, la canción de Doja Cat que ocupa la posición 10. Adore You, Adore You nos acompaña también en el puesto 9 con Free Again. ¿Cómo se llama ella? Taylor Swift. ¿Cómo era? ¿Qué se llama ella? ¿Quién es, qué es ella? Taylor Swift con Girl Summer ocupa la posición número 8. Puesto número 7 para Tyla con Water. Un abracito por acá para Alex Londoño. Alex va en sintonía con nosotros, en su carro, en familia, con Sarita, con Matías, con Catalina, camino a Buga. Un abrazo para Alex, que saludos para Luta. Bendiciones, Alex. Esperamos que la estés pasando increíble. Ahí teníamos a Jack Harlow en el puesto 6 con Loving on Me. Y Kenya Grace con Strangers en la posición 5. Puesto número 4 para el señor Teddy Swims con Lose Control, una canción que ya estuvo en el jugoso número 1 de las del Hot 100 de Billboard. Ya no está ahí, pero ahí estuvo varias semanas. Dua Lipa con Houdini, posición 3. Puesto número 2 para la increíble diva australiana Kylie Minogue con Tension, que en esta oportunidad pierde el lugar número 1 de las 20 de la X. Ah, Así se movió la música hoy en la X96.5, en nuestro conteo, las 20 de la X, que estará regresando en 8 días. Recuerden ingresar a Twitter para votar por sus favoritas, arroba la X Cali Oficial. Por ahí pueden estar votando ya, como lo hace Eli, como lo hace Andrés, como lo hace Stephanie. También por acá está Sara. Bueno, han registrado por ahí sus votos con muchas de las canciones. Ingresen ya, arroba la X Cali Oficial. Tienen tiempo de votar hasta el próximo jueves por sus canciones favoritas. Esperamos que la hayan pasado increíble, que se hayan dejado acompañar de la mejor manera, que estemos, mejor dicho, todos en sintonía y que disfruten de la programación que tenemos para hoy y para mañana, porque va a estar increíble. Ay, ustedes tienen el soundtrack, ¿no? Mañana. Por supuesto, Tefa estará conmigo en el soundtrack mañana domingo. Mañana domingo a las 4 de la tarde tendremos una programación muy cool. ¿Sabe qué día es mañana? Mañana es el Día Mundial de la Salud. Me encanta, sí. Así que ahí les vamos a sorprender con un soundtrack increíble para acompañar la tarde, una selección de artistas muy cool, y ahí los esperamos en otra edición de nuestro soundtrack, Tefa y yo, mañana a las 4. Ya saben, pues, tienen ahí la invitación para que a las 4 en puntito estén conectaditos con ellos dos. Nos vamos con la canción número 1, los dejamos con este hit que esta semana pues asciende del lugar número 2, brinca al número 1, no podía ser de otra manera. Aquí está, este es el número 1 en las 20 de la X. Su salto y la sorpresa de muchos es protagonizada por una mujer que nos entregó un nuevo álbum recientemente llamado Eternal Sunshine, de donde se desprende esta canción que fue su sencillo más exitoso. Número 1. Ariana Grande se queda con el número 1. Esto es Yes, and... Yeah.